Begin after six taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Sí, ahora. Sí, ahora, hola, ahora. Hola, sí, sí, sí, sí, hablando desde más atrás. Sí, sí, sí, sí. ¿Me oyes bien? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Está muy alto, sí, sí, sí, sí. 1, 2, 3, probando. Un poco más alto. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Sí, sí, se me oye bien. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Aquí desde Radio Colifata. Entramos hoy en el espacio de Rara Radio. Este es un proyecto que nace al calor de la invención, de las ganas de decir alto y claro lo que sentimos, nuestras experiencias, el día a día, todo en un formato nuevo y diferente. Somos seres distintos, pero no peores. Podemos y debemos reivindicar nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, sentirnos orgullosos de nosotros mismos y comunicar a los demás nuestra dicha a través de las ondas. Esperamos que nuestras experiencias, plasmadas en temáticas distintas, sean de vuestro agrado y os hagamos exclamar al oírlo. ¡Qué bien, Rara Radio! Rara Radio presenta programa piloto. En la radio nos podemos presentar, opinar un tipo de circunstancias, pero después lo que nos gustaría, por lo menos lo que me gustaría a mí, es llegar a un término, un sentido de una comunicación, como tú bien dices, pero tener el sentido de que vaya algo y hablar y tocar un poco los temas que más les gusta a la sociedad, que eso estaría muy bien. Bueno, a mí me gustaría que esta actividad pues sirviera de información a la gente para que vea que somos capaces de hacer cosas buenas, que no siempre es negativo, que sirva a otras personas que no conocen o que no tienen oportunidad de informarse. Y siempre me ha gustado mucho. Y entonces este proyecto pues me parece también una oportunidad para continuar con estos trabajos así de audio, para aprender. Y luego también me interesa muchísimo. Pero hablando de todos los temas que podemos opinar o los que sabemos, porque muchas veces podemos opinar de un tema pero no tenemos ni puta idea. Entonces, después de hacer una lista de lo que podemos hablar, hablaríamos de un término, de otro, a ver lo que podemos sacar o lo que nos salga, lo que surja o lo... Eso es el vaivén de la comunicación. Rara Radio, programa piloto. Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu, contre une pièce en or, et quand ils ont bien bu, s'accrochent les nez au ciel. Se mouche dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Esta canción se la dedicamos con mucha dedicación a Emmanuel. Y esperamos que vuelva pronto al proyecto común del que nunca debía de haber salido. Muchas gracias. En el puerto de Ámsterdam hay marineros cantando. Los sueños les persiguen. a lo largo de Ámsterdam. En el puerto de Ámsterdam hay marineros que duermen, como banderas, en bancos desolados. En el puerto de Ámsterdam hay marineros que mueren, borrachos de cerveza y dramas a las primeras luces. Sin embargo, en el puerto de Ámsterdam hay marineros que nacen en el denso calor, en la languidez del océano, en el puerto de Ámsterdam. À revenir en pluie, puis se lève tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, il ramène le batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de l'Amsterdam. Por un sueño, y se la dedicamos a María. Tengo muy, muy querida en todo mi cuerpo. Es una persona que se llama Virginia Crespo, que murió de cáncer hace poco, y la ha hecho mucho faltar. Entonces quería darla un beso, quería mandarla un beso y un abrazo por Virginia. Te quiero, Virginia. Hace poco hemos asistido a un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ciudad de León. Un colectivo habilitó un espacio abandonado como lugar de reunión y escenario de diversos actos sociales. El lugar es el antiguo laboratorio pecuario que llevaba 4 años abandonado sin un uso concreto y sin un órgano responsable al estar en trámite de traspaso su titularidad. Aprovechando la presencia de Carlos, portavoz del Observatorio Social de la Ciudad de León, colectivo que llevó a cabo esta actuación, hemos hecho unas preguntas para conocer de primera mano esta iniciativa, así como ofrecer un espacio para la expresión de este colectivo. La iniciativa parte de un grupo de personas que, bajo el nombre del Observatorio Social de la Ciudad de León, desde hace unos cuantos meses venimos denunciando una doble situación que se produce en la Ciudad de León. Por un lado, es la falta de un lugar para uso común de la ciudadanía, donde pueda realizar una serie de actividades sin depender necesariamente de ningún tipo de administración pública o iniciativa privada. Y, por otro lado, unido a esa necesidad de esos espacios, se encuentra la segunda denuncia, digamos, que queremos hacer, que es la gran cantidad de espacios disponibles que estas administraciones públicas tienen en la ciudad, espacios que se pueden utilizar y que en estos momentos están en desuso. Y, digamos, con esa doble vertiente queríamos aunarlas para conseguir ese espacio para la ciudadanía. En un momento dado vimos que el laboratorio pecuario llevaba 4 años en desuso y con unas instalaciones que se podían utilizar en cualquier momento. Un edificio que quedó en desuso hace 4 años, pero que hasta ese momento se estaba utilizando. De esa forma decidimos que podíamos entrar allí para hacer un experimento de cómo podría funcionar este espacio autogestionado plenamente por la propia Ciudad de León. Quizás sin entrar a valorar todas las actividades, que fueron muchas a lo largo de los 3 meses que hemos estado allí, quizá hay 2 puntos que son los más importantes que creemos hemos conseguido con esto. Por un lado, es la creación de una comunidad formada por toda la gente que ha participado a nivel individual o como colectivos y asociaciones durante esos 3 meses en el edificio. Una comunidad que, aunque ahora al cerrar el laboratorio ha quedado un poco dispersa, pensamos que sigue latente y en sucesivas actividades que hagamos puede volver a surgir. Creemos que esa comunidad sigue funcionando de alguna forma, aunque sea como algo latente. Y en segundo lugar, y lo más importante, es la idea de autogestión de ese espacio, que es un concepto que desde el primer momento nos interesaba. Esa autogestión quiere decir que todas las actividades que se han realizado, desde el propio levantamiento del espacio hasta las actividades que se han realizado allí, han sido gestionadas por la propia ciudadanía, por todas las personas que lo estaban ocupando, sin depender ni a nivel económico ni a nivel de operatividad de ningún tipo de administración pública o privada. De alguna forma, yo creo personalmente que ha sido un proyecto bastante defendido por una gran parte de la comunidad, no tanto de la gente que ha participado allí, que ha sido mucha más gente de la que nosotros pensamos en un principio, desde las más de 100 personas que entramos en noviembre, el primer día, hasta todas las personas y colectivos que se han sumado a la utilización del espacio. También la información que ha salido en prensa a raíz de esta intervención ha sido bastante positiva. Digamos que la prensa, sobre todo la prensa local de León, en general ha apoyado el proyecto con sus intervenciones públicas, bien en web o en prensa escrita. Y, de alguna forma, las críticas más fuertes, por decirlo de alguna forma, que hemos encontrado han sido, en primer lugar, por parte de la propia administración pública, con los procesos que ha abierto para desalojar este edificio. Y sí que creemos que hay voces críticas en León, sobre todo pues, teniendo en cuenta que en un momento dado, 2 meses y pico después de estar allí dentro, se produjo un incendio que, según la policía, fue provocado, intencionado. Entonces queremos entender que la gente que llevó a cabo esa, esa acción, pues no estaría muy a favor de lo que estábamos haciendo. Digamos que ha sido de una forma anónima, no, nadie ha reivindicado esa, esa acción de un, una forma que entendemos algo cobarde, que nosotros siempre hemos ido a cara descubierta, con, la, con las puertas abiertas desde el primer momento que entramos. Entonces, bueno, esa crítica anónima y cobarde, como nosotros la entendemos, pues bueno, es una crítica que tampoco tomamos muy en cuenta en ese sentido. Sin previo aviso, el 9 de febrero se llevó a cabo el cierre del laboratorio social por parte de una empresa de seguridad contratada por la Junta de Castilla y León, poniendo fin al proyecto social que se venía realizando en él. Pues eso ha sido claramente una iniciativa de la Junta de Castilla y León, que si bien desde el primer momento se han desentendido bastante de esta situación, ya que lo pusieron en manos de, del juez, entraron en un proceso judicial, nadie se acercó al, al laboratorio, de ninguna administración pública a hablar con nosotros, teniendo en cuenta que nosotros desde el primer momento que entramos lo quisimos sacar a la luz y avisamos a prensa e incluso a las instituciones y nadie, digamos, ha querido saber nada. De hecho, la Junta de Castilla y León inició dos procesos para el desalojo distintos, incluso contradictorios. Por un lado, desde León, desde la delegación de León, llevaron a cabo un recurso donde nos daban un plazo de varios días para desalojar el edificio y antes incluso de que se cumpliera ese plazo, dos días después, la propia Junta desde, la, desde Valladolid, desde el centro de la administración, introdujo a la empresa de seguridad de EULEM para cerrar el edificio e impedir que nadie volviera a pasar. Eso significa que un mes y medio casi después de que nos desalojaran, tenemos todos los materiales y enseres que hemos venido utilizando y que ha aportado la propia comunidad de León, los tenemos ahí sin poder utilizarlos. De hecho, la policía nos anunció que incluso han entrado y han robado algunas cosas de lo que hay allí, que en este momento ni siquiera sabemos lo que es porque, como digo, después de un mes y pico todavía no hemos podido entrar. De esta forma sí quiero aprovechar para denunciar el auténtico despropósito de las instituciones públicas de cara a esta acción ciudadana, que por un lado el ayuntamiento, que eran quienes en principio pensábamos que eran propietarios de este edificio, ya que el solar fue cedido hace en los años 60 a la administración central, que luego pasó a la autonomía, como ese proceso de reversión al quedar en desuso el laboratorio, volvía el edificio al ayuntamiento. El ayuntamiento, al no haberse acabado ese proceso de reversión, digamos que se lavó las manos directamente y no ha querido saber en ningún momento nada de lo que allí ocurría. Por parte de la Junta algo similar, incluso que en el momento que se ha preocupado de hacer algo, llevamos un mes y pico con el edificio desocupado. Eso quiere decir que, aparte de los cuatro meses que llevaba desocupado, nosotros le dimos una actividad y una vida al edificio durante tres meses y ahora llevamos otro mes y medio con el edificio vacío y vamos, presuponemos que si no parte una iniciativa ciudadana como la que tuvo el Observatorio Social con ese edificio, el edificio va a seguir en desuso. Un edificio que con unas instalaciones que están funcionando, que se puede utilizar y puede dar cobijo a mucha gente y suponemos que va a seguir en el mismo estado hasta que una iniciativa ciudadana y autogestionada como esta pudiera volver a tener lugar ahí. Muy bien, pues no sé si querías destacar ahora alguna cosa, proyectos de futuro o alguna cosa que pudiera interesar. Bueno, simplemente decir que aparte de que el laboratorio en estos momentos como proyecto específico en ese edificio está parado a la espera de que la Junta empiece a tomar cartas reales en el asunto y no nos tenga esperando. Digamos, en el momento en que la administración pública, en este caso la Junta, empieza a hacer su trabajo de una vez, nosotros como Observatorio Social seguimos trabajando en esa denuncia, esa doble denuncia que hablaba en un principio de necesidad por parte de la ciudadanía de tener un espacio para uso común y, segundo, denunciar esa cantidad de espacios de la administración pública, no solo de la Junta, sino también del propio ayuntamiento, que tienen toda la ciudad y, bueno, digamos que seguimos trabajando en esa denuncia y con proyectos de futuro en los que todavía estamos trabajando y que tampoco creo que pudiera ser muy buena idea el avanzar y dar pistas de por dónde van los tiros. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Amador, el bombón de León en Coalición Canaria. Bueno, pues ahí van mis vivencias por las Islas Canarias. He trabajado en muchos bares, muchos restaurantes, muchos hoteles, en muchas islas. Luego, cuando estaba en los restaurantes, iban las extranjeras, venían a buscar a los restaurantes, a acostarse con nosotros, claro, con los camareros. Éramos guapitos y tal, y decía: camarerito español, derroche de elegancia, bombón de hombre, es un derroche de elegancia por donde quiera que va. No me tiraría a los tejos y vivir en el paraíso atlántico de Canarias. Y eso iba por mí, porque yo les gustaba mucho. Además, yo era muy guapo y tenía mucha clase y elegancia y naturalidad y nunca se me olvidará. El sol canté. Un día en el campo arando al salir. La isla de Lanzarote es la cuarta del archipiélago canario. Hay tres islas mayores y tres islas más pequeñas. Tiene fama de costera la isla de Lanzarote. Es totalmente negra, carbonizada por las cenizas del volcán. Tiene unas playas maravillosas, sobre todo la playa del Reducto de Arrecife de Lanzarote, la Playa Blanca y Costa de Teguise también. Los pueblitos de la isla de Lanzarote son todos encantadores, son todos negros, negros como el carbón, y las casas blancas. Completamente blancas. Hay una famosa excursión que se llama Los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. Y otra famosa excursión que se sube a las Montañas del Fuego en camello. Y allí en las Montañas del Fuego se pueden hacer un filete, un par de huevos fritos, por lo caliente que está el agua del volcán. Hay un agujero en el volcán, en el cual se le echa un cubo de agua y sale el agua del volcán así, bufando para arriba. De lo caliente que está el volcán, ¿no? Luego están los pueblitos turísticos de de Playa Blanca, Puerto El Carmen y Costa de Teguise. Su campo labrado con tierra morena, traída en ceroles de cualquier volcán. Desde Playa Blanca se ve la isla de Fuerteventura, desde la que salen sus ferries para la isla de Fuerteventura. Y bueno, nada más. Esto es todo. Densa música. Glass es el autor. Un disco alemán del 99 llamado La Montaña Mágica. El título del libro es La Montaña Mágica, de 1924. El autor es Thomas Mann. Relata la vida de un enfermo con problemas en sus pulmones en la sociedad de preguerra de la Segunda Guerra Mundial. La aparición de distintos personajes, se va viendo el pensamiento social, filosófico y moral que imperaba en la sociedad de su tiempo. Es, por otra parte, el semblante de un personaje que ha crecido entre las amabilidades de la sociedad burguesa de la Alemania de esos años. Hace mucho tiempo que leí ese libro. Lo leí de dos intentos y porque es un poco, vamos, más denso de leer y trae mayor dificultad que otros libros, y es pues la filosofía y moral de aquellos años. Trae párrafos bastante interesantes, porque son opiniones o formas de ver la vida de bastante importantes. Pues no sé, habla diálogos sobre el reino futuro y demás. Sí, bueno, hace mucho tiempo que lo leí. Y finalmente, bueno, trae el desenlace final. El personaje este pues va a la guerra, pero como decisión del final. Escuchamos un lied de Schubert, el Tilo, que tiene un papel emocional fundamental en la novela La Montaña Mágica. Nacht, da hab ich noch im Tod. Martita. Son las 3:45 de la madrugada. No puedo dormirme y por eso he decidido ponerme a escribir. Pongo la radio, como siempre. Empiezo con un párrafo que hace 26 años le escribí al padre de mi hijo. Madrileña Alejandro Cuncillo. ¿Cómo afrontamos la huelga de mañana? Era su pregunta. Porque lo afrontamos con resignación. Somos los primeros convencidos que... ¿Qué día soy? No lo sé. Y si no lo sé, ¿quién me lo va a decir? Tú. Tú, que tan cerca y lejos estás a la vez. Pero en algo hay que creer y yo creo en ti. Aunque a veces dude hasta de mí. Rara Radio, programa piloto. Pues nada, voy a cantar una canción de cuando tenía, que la conozco cuando tenía 16 años, así que han pasado casi 30 años y apenas me acuerdo, pero lo poco que me acuerdo la voy a cantar. Amigo, yo soy como tú. Amigo, te hablo con amor. No olvides que las flores nacen en el fango. Desde niño siempre fui un soñador, fugitivo en la marginación, golpeado por la realidad, trata de ser feliz. Sus padres no lo entienden muy bien, sus amigos aún confían en él, pero las negras alas de la represión le hacen dudar. Amigo, yo soy como tú. Amigo, te hablo con amor. No olvides que las flores nacen en el fango. ¿Listo? Bien, bien, bien. De Banzai. Es una balada. Pero no la he cantado bien, me he comido letras y cosas, la he cantado así, algo así era. Me lo han pasado y de no cantarla, ¿sabes? Se olvida. Desde niño siempre fue un soñador, fugitivo en la marginación, golpeado por la realidad, trata de ser feliz. Hola chicos, soy Susana y voy a contaros mi vidilla que la va a leer Belén. Gracias. Bueno, para mí la manera de participar en este grupo que me resulte más manejable es haciendo una redacción de algo de mi vida, ya que tengo muchas batallitas con más de 20 años en cada pierna, como los que tengo, que soy ya vieja, vamos. Aunque podamos ser como niños, lo mismo, por dentro. Pues resulta que yo he estado enganchada a varias sustancias, droga, vamos, y como me tocó dar pedales, pues vamos, terminé en una barra americana en Galicia, estuve 2 meses y medio y no me drogué. Soy inválida parcial, tengo hepatitis crónica B y C. Entonces, cuando me despedí, cogí los ahorros y me fui a la villa de Betanzos. Llegué en 10 minutos y pregunté por el camello que tuviera coca. Ya sabemos todos que para allí está la Costa de la Muerte. Entonces Germán, el camello, el capo que no hace tanto que lo sé, me llevó al lado de su aldea. Yo le gusté, le di el dinero y me dejaba en tierra en el campo. Vi que se iba con mis ahorros, entonces yo, como una perra, me tiré por el hueso. Que parara, vamos, que me iba con él. En tierra no me quedaba, claro. Me subió. Él no es muy agraciado. Le llamaba el sapo porque se iba con todas las nenas y era del GAL. Yo no. Entonces pensé, o sigo de prostituta o de vagabunda para poder beber alcohol. Entonces tomé una decisión, voy a ser puta de un solo tío, de él y nada más. Todo aquello era precioso, tierra de misterio y encanto. Ceibe verde, me gustaría volver a verlo, Betanzos. Todo era precioso. Yo era una extraña como si no. Allí practicaba algo de la hidroterapia. En la ría me bañé alguna vez. Me daba miedo y yo sola en el campo, en el bosque, era un punto. Tantos helechos que cicatrizan heridas y el lampazo que se puede comer. Una ensalada. Fui muy feliz, ya que estaba recogida. Pero por aquellos montes también lo pasé muy mal, ya que yo era como una vietnamita. No me gusta el caldo gallego, con lo típico que es. Yo comía ortigas. Ellos tripas. Hay gente que las come, ¿lo sabíais? Eso no se come, joder, digo yo, nada más. Mal. Pobre perro. Mi hija, bueno, uno de ellos, estuvo por allí como un año, con nosotros, entre nosotros, vamos. Yo la veía 10 minutos al día, la vida. Llevábamos vidas separadas, yo una alcohólica y una cocainómana. Todo aquello pasó hace ya años. Me gustaba mucho patinar y ahora también. No tengo patines. ¿Qué le vas a hacer? Ahora esperando, sin nada que esperar, a que el médico, mi psicoanalista, me dé la marihuana como solución. Pipa, me parece muy bien. Yo era la guardiana. Mal, mal. Se pasa mal, de verdad. Yo siempre dije que me iba a ir, que yo no me quedaba allí. Estuve como un par de años y con el tiempo otra vez en León. Mi tierra. Qué alegría. Soy el toro de Vallecas. Pues nada, esas son mis andanzas. Buenas tardes, os voy a cantar una canción que compuse hace 20 años y me gustaría que la escuchaseis. Before the time, before the people, before the streets, who are the reason, killer in dark, moon in Leon, but now you are the all the people. Ooh, big Ben, ooh, big Ben, and I go, let's go, come to the second floor, oh, let's go, kill me into this love. Nobody can chew me, nobody can chew you, oh, let's go, come into the second floor. Oh, let's go, kill me to this love. Love, love, love, forever love, love, love, forever love. La escribí como un canto a la alegría, al amor, a la poesía. Tony, estamos trabajando en la radio del Musac. Hemos escuchado tu música, tu canción. Te agradecemos tu trabajo. Esperamos tu pronta recuperación. Y tu canción te la dedicamos a ti para que te mejores en tu nuevo estado de salud. Gracias y hasta pronto. Aquí termina Rara Radio, espacio de las ondas donde hemos plasmado nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, cada uno lo mejor que ha podido y ha sabido. Disculpen nuestra ignorancia o inexperiencia y desde aquí nuestros mejores deseos para los oyentes, invitándoles a un nuevo programa que espero les sea ameno. Un saludo desde detrás de los micrófonos. 35. Agradecemos a los autores las músicas que hemos utilizado en este programa. Pitmans, Curso de Gramófonos, Audio K, 07 Digitals, Kevin Bryce, Good Road Led to the Hard Work, Minin Jan, Together to Last, Jacques Brel, En el Puerto de Ámsterdam, Clint Massett, Requiem por un Sueño, Neuroleptic Trio, Tercer Heroic Improvisation, Isa de Lanzarote, Tradicional, cantada por Oliver Martín Hernández. Gas Zauber, Schubert, El Tilo, Banzai, Amigo, Pink Floyd, The Wall, Tony, Before the Time. Just...